Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos viendo la biografía de la colectiva Las Fieras d'Ancud. Las Fieras d'Ancud surge el año 2017, siendo la segunda organización feminista del archipiélago de Chiloé. La primera fue la agrupación Mestizas, que estuvimos viendo la semana pasada. Actualmente se compone de 6 mujeres, la mayoría afuerinas y mayores de 30 años. En el año 2018, junto a la comunidad Huilliche, Huiñoy, Nehuen, organizaron el primer tragún de mujeres de la Buta Huapi Chilhue. Gestaron el primer encuentro de cantoras y realizaron acuerpamiento, proyecto de arte y sanación para la reconciliación con nuestras cuerpas. Participaron activamente en la defensa del territorio frente a la amenaza ambiental de la embarcación Seikongen y de otros actos conmemorativos de las luchas feministas a nivel nacional. El 2019 activan ante la alerta sanitaria debido al colapso de vertederos en la comuna. Realizan un mural en memoria de Jaqui Oliva, dirigente chonchina, víctima de femicidio, e imparten talleres de educación sexual y afectiva en el marco de la revuelta. En el año 2020 ejecutan el proyecto Artesanas del Cuerpo Territorio, realizando talleres y acompañamientos por medio de una línea de atención telefónica con psicóloga y matrona feministas a mujeres y disidencias. Activan en diversas ollas comunes de Ancud y convocan a tejiendo redes de autocuidado, difundiendo intervenciones artístico-terapéuticas en redes sociales y la radio. También participan del segundo monitoreo social de la ley número 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Se posicionan desde la autodefensa frente al sistema patriarcal y extractivista. Han incorporado el concepto de cuerpo-territorio y se organizan de manera transdisciplinar. Durante los años han modificado su forma de organización, experimentando y mutando roles y compromisos, poniendo al centro la afinidad política, espiritual y afectiva. Consideran el autocuidado mutuo como una práctica cotidiana, fundamento en la defensa de cuerpos y territorios, orientando sus actividades a articular y fortalecer prácticas de respeto y de disfrute. Buscan manejos seguros de la información mediante plataformas virtuales resguardadas y se organizan desde la amistad. En el año 2021, proyectan realizar talleres y material didáctico, lúdico, informativo sobre autocuidado y prevención de violencias, a difundir con el personal de salud y las redes feministas con las que comparten, a partir de su participación en el segundo monitoreo social en temáticas de aborto durante la pandemia, coordinada por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile. Para contactarlas, no duden en visitar la página en Facebook, Colectiva Las Fieras d'Ancud. También pueden escribirles a los siguientes correos, colectivalasfieras@gmail.com y también lasfieras@protonmail.com. También tienen Instagram, búsquelas a través de @colectivalasfierasancud. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.